El siguiente programa es clasificación F, formativo, educativo, cultural, categoría A, apto para todo público. Teléfono amigo, ¿cómo estás? ¿Estás alterado emocionalmente? ¿Estás desorientado? ¿Tienes pánico? ¿No tienes quien te escuche urgentemente? Esta es la línea del teléfono amigo. Qué chévere saber que la familia, los padres, los hijos, los abuelos, tengamos un espacio de encuentro familiar donde podamos compartir nuevos temas que nos ayuden con el bienestar de nuestra comunidad. El encuentro es entonces en la hora del teléfono amigo. Gracias es de esas maravillosas palabras que siempre la guardamos para nosotros. Muchas veces cuando las personas hacen algo por una, damos por hecho que ya agradecíamos lo que han hecho por nosotros, pero no es así. Es importante dar las gracias por cada gesto de bondad que recibimos. Debemos estar agradecidos cuando alguien nos llama por teléfono para preguntarnos cómo estamos. ¿Quién obliga a una persona a llamar a otra? Nadie, solo lo hace porque nos quieren y nos aprecian. No seamos personas ingratas y sepamos dar las gracias a cualquier persona que haga algo por nosotros. Un ejemplo muy claro es cuando vamos a un restaurante, vamos a comer algo, pagamos la cuenta y rara vez damos las gracias a quien nos estuvo atendiendo lo mejor que pudo. Cuando nos despertamos y abrimos los ojos, damos las gracias a Dios por solo el hecho de respirar. Bueno, eso que queda cual lo responda en su interior. Cada uno de nosotros mire qué tan agradecido está con la vida por esa divina bondad de estar vivos. Esa palabra tan maravillosa, gracias, es muy corta pero poco usada por muchos de nosotros. Por eso pues aprendamos, amigos, amigas, una semana más de trabajo, un día más de vida. Dios gracias, hay que dar gracias a todos, hay que dar gracias al bendito Padre que nos tiene con vida. Y a ustedes les queremos dar las gracias infinitas por escucharnos todos los días en este nuestro ejercicio de comunicación responsable. Les saludamos todos quienes hacemos la Fundación Teléfono Amigo, esta organización humanitaria con 30 años de vida institucional que brinda estos servicios de escucha telefónica a todos y a todas quienes estén necesitados de estar bien acompañados. Aquellos que se encuentran pasando un momento difícil en casa, de pronto una crisis económica, de pronto un accidente allí en alguno de nuestros familiares, alguien enfermo en casa. De pronto hay un divorcio en trance, ¿no? Una separación difícil. ¿Acaso un duelo aún no superado por tantas cosas que suelen pasar en la vida de cada uno de nosotros, para tantos problemas que suele haber, pues mejor tener a alguien con quien conversar. Y para eso estamos nosotros, amigos y amigas, para brindarle esa compañía. En algún momento de la vida, pues siempre es necesario tener a alguien que nos escuche. Atendemos todos los días del año, entre las 9 de la mañana a las 11 de la noche. Allí hay un grupo de profesionales, de voluntarios, de voluntarias que están muy bien capacitados para que le reciban con la mayor calidez, con la mayor atención, le escuchen atentamente. Recuerde, esa llamada que usted nos hace es anónima, por tanto usted no necesita identificarse, no le vamos a pedir ningún tipo de dato. Además y principalmente, esa llamada que nos hace es confidencial, es decir, usted nos va a contar todo lo que quiera, pero esa historia se queda entre nosotros, entre ustedes que nos llaman y los voluntarios que atienden esas llamadas. Esto es el código de ética que lo respetamos y confirmamos pues a ustedes, amigos y amigas, que cuando nos llaman y nos confiesan todo lo que ustedes quieran hacerlo, pues allí queda como un secreto de confesión. Esta es la primera gran facilidad que le damos para que usted empiece a curar esas emociones dañadas, esas tristezas que existen y muchas veces en nuestro ánimo. Así es que llámenos, por favor. Anótese estos números: 290-6060 o el 290-6030 en la ciudad de Quito. Nos puedes llamar también a la ciudad de Ambato al 032-822-225. Y hemos habilitado líneas celulares para mayor facilidad de todos quienes nos escuchen. 0980-78-2356, esta es una línea de Claro. Al 09-61-47-68-75, una línea de la CNT. O al 099-52-7822, todas estas líneas de 9 de la mañana a las 11 de la noche dispuestas para que usted nos llame. Nos puede escribir a nuestro correo electrónico, escucha@telefonoamigo.org. Allí, por favor, déjenos su mensaje. Si hay alguna crítica constructiva, muy bien recibida. Si hay algún tema que usted quisiera que aquí lo tratemos, por supuesto, lo vamos a tomar en cuenta, lo vamos a preparar. Y siempre, si es posible, nos vamos a acompañar del profesional que nos permita hacer una mejor exposición de esos temas que a usted le interesa. Muchísimas gracias a nuestros amigos al sur de la ciudad. Allá hemos encontrado un nutrido grupo que nos escucha, nos han llamado acá. Muchísimas gracias. Allí un abrazo a todos ustedes. Y a las 18 provincias que están enlazadas a través de este grupo de radios que nos permiten reprimir este hermoso mensaje, pues a todos ellos un saludo, a esas provincias de la costa, de la sierra, del oriente, que allá nos escuchan. Muchísimas gracias, su atención. Y bueno, empezamos una semana corta, pues tenemos de por medio la Semana Mayor, ¿no es cierto? Así es que vamos a tratar de topar muchos temas de interés para que ustedes pues se nutran las mañanas de esta semanita con temas que nos interesan compartir con ustedes. Y el día de hoy está con nosotros nuestra querida amiga, siempre en los micrófonos, Carmita Alcibra. Muy buenos días, Carmita, qué bueno que usted esté de nuevo con nosotros. Buenos días, Santiago, un gusto compartir con ustedes. Y ella, psicóloga de profesión, de tantos años de trabajo en esta especialidad, siempre nos atiende y nos acompaña con mucha mística a este voluntariado de Teléfono Amigo que le ha tocado compartir con nosotros. Muchísimas gracias. Y le hemos propuesto un tema que siempre lo hemos venido topando reiteradamente. Estos problemas de violencia, estos problemas en el Ecuador que tanto impacto hacen en la sociedad ecuatoriana, y sobre todo porque ella, Carmita Alcibar, es parte de un movimiento en el mundo que se llama el Grupo de la Paz, de la No Violencia, que hay estas actividades durante casi fines del año, donde aquí aparece con mucho más tiempo hablando de estos temas sobre la paz, de la no violencia en el Ecuador. Y le hemos pedido que nos colabore hablando, tratando de mirar desde esa óptica humanista, desde esa óptica psicológica, qué es lo que está pasando respecto a la violencia intrafamiliar, ¿no? Y un poco, solo por hacer una breve introducción de este tema, contarles, pues, se considera violencia intrafamiliar toda acción o omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Bueno, ese es el concepto que nos dicen los expertos, pero más difícil todavía mirar estas las cifras que existen en el Ecuador. Les doy algunas. En el Ecuador, el 56% de niños y niñas adolescentes han ingresado a instituciones de acogimiento por causas y efectos de la violencia. Para el año 2012 existieron 17.300 casos reportados de niñas y niños y adolescentes que sufrieron algún tipo de violencia entre física, psicológica, negligencias y abuso sexual. Este es otro dato que nos permite conocer el MIES. Avancemos un poquito más en los años. En el año 2015, el 33% de los niños y niñas adolescentes entre 5 y 7 años fueron maltratados física y psicológicamente por personas responsables de su cuidado, entre ellos sus padres y sus madres. Miren ustedes, este es otro dato que nos facilita el Observatorio de la Niñez y de la Adolescencia. Otro dato más, de 4 de cada 10 niñas y niños que sufren violencia dentro de sus hogares viven con padres y o madres que fueron maltratados en su infancia. O sea, hay un problema intergeneracional. Otro dato, el 33% de los niños y niñas adolescentes de entre 15 y 17 años dicen recibir golpes de parte de sus padres y madres cuando no obedecen o cometen una falta. Este es otro impactante mensaje que recibimos de esta información que nos han facilitado. Según datos que dan cuenta de la transmisión e intergeneracional de la violencia, el 18% de las personas que actualmente son padres y o madres sufrieron violencia con sus progenitores cuando fueron niños. Esto es lo que me refería, la transmisión intergeneracional de la violencia en la familia, ¿no? Y un dato tal vez final que podemos redundar, el 76.7% de mujeres sufren tristeza y depresión a causa de los efectos emocionales de las agresiones sufridas por parte de sus parejas. Miren ustedes, o sea, no es simplemente niños, niñas, sino también las mujeres que sufren estos problemas al interior de la familia. Pero sobre todo, 9 de cada 10 personas no denuncian la violencia intrafamiliar. Es decir, estas cifras pueden ser incluso muchísimo más impactantes, dado que muchísima gente, muchísimas personas no denuncian estos hechos que son traumáticos para las personas. Este estudio de violencia se realizó en el año 2017 y es en base a un modelo de desarrollo que propone el Banco Mundial a nivel regional. La muestra fue de 1.500 encuestados, encuestadas entre hombres y mujeres, y tiene evidentemente altísima confianza y un bajo nivel de error en estos procesos estadísticos. Y otro antecedente más, hubo hace muy poco tiempo una noticia que nos agradó escuchar a todos los ecuatorianos, pues en el Ecuador se estudia un nuevo modelo educativo para enfrentar los alarmantes indicadores de violencia intrafamiliar infantil que superan los causados por la delincuencia organizada y la común. Esto informó el martes 22 de enero de este enero del 2019 el vicepresidente de la República. Él decía, los ecuatorianos tenemos que estar conscientes que no se puede ser posible que un niño, una madre, una esposa se sientan más seguros en la calle que en su casa. Él indicaba en una rueda de prensa estos temas y revelaba que ahora los indicadores de violencia social intrafamiliar e infantil y los homicidios en este ámbito superan a los causados por las organizaciones delictivas o delincuenciales comunes. Hubo también una presencia de las autoridades hacia la Asamblea Nacional, al Parlamento, donde acudieron varios ministros para dejar el mensaje de unidad a fin de enfrentar este hecho. Todos estos temas han sido mirados durante repetidas ocasiones, mes a mes, año tras año. Y bueno, por último, hay una cruzada, digamos, a nivel de las instituciones y de los principales gestores de política pública, como es el presidente y el vicepresidente, comprometiéndose a trabajar en distintas líneas de acción para enfrentar esta lacra que significa la violencia intrafamiliar. Esto como un antecedente válido para la conversación que vamos a empezar con nuestra invitada Carmita Alcíbar. Y entonces, mi querida Carmita, así los hechos, así la violencia intrafamiliar descrita, así las cifras, y usted que está cerca de todos estos hechos de trabajo, de la paz, de la no violencia, ¿qué opinión le merece? Bueno, Santiago, los datos que usted ha mencionado cada vez se siguen haciendo mayores y más alarmantes. Y mi preocupación así personal con respecto a eso es que vamos naturalizando también esta situación. Es decir, ya nos vamos acostumbrando a la cantidad de suicidios, tanto de niños, adolescentes, personas adultas también, que vamos escuchando. Se va naturalizando, es decir, se va pensando y creyendo que esto es normal, que esto es así, que se da con tanta frecuencia que así tendría que ser. La violencia se ha naturalizado también. Se la considera como que es algo eficaz. Desde los padres mismos dicen, no, pues si mi hijo es agredido en la escuela, yo mismo le digo, bueno, pues tienes que defenderte. Entonces tú también responde con un trompón, ¿no? Entonces la violencia viene a ser la respuesta, entre comillas, eficaz, que da respuesta a algo, y la violencia se ha naturalizado de tal manera que llegamos al punto de creer que es la única forma de respuesta, que el ser humano es naturalmente violento y que no podemos encontrar otras formas de responder. Este es un lado de la medalla, digamos, porque también existen muchos niños con una sensibilidad muy especial, que también le dicen a los padres, pero yo no lo quiero pegar. O sea, puedo hacer otras cosas en vez de reaccionar con un puñete. Muchos niños enseñan a sus padres. Eso hay que tomar en cuenta. A veces con este adultocentrismo en el cual vivimos, creemos que los niños no tienen nada que aportar. Y yo ahí diría a los papitos, realmente escuchémosles. Porque a veces decimos, sí, yo sí le escucho a mi hijo. Pero ¿realmente lo estoy escuchando? ¿Realmente le estoy poniendo atención activa a lo que dice? ¿Realmente le estoy haciendo caso? Es una pregunta que creo que todos los padres deberíamos hacernos en algún momento. Ahora, como usted bien indicó, nosotros como humanismo universalista, justamente este 4 de mayo, conmemoramos los 50 años de fundación del humanismo universalista, corriente filosófica, ideológica, corriente de pensamiento, que nació en el año 69. Así que estamos cumpliendo los 50 años. Hace mucho tiempo la gente nos decía, ¿de qué violencia me hablas? Nosotros hemos salido a la calle, somos muy activistas. Usted conoce nuestra metodología de acción, es la no violencia activa, no el pacifismo, ¿no? Es la no violencia activa, involucrarse, no quedarse sentado sin hacer nada, proclamando paz y amor, sin que eso vaya unido o complementado con acciones. Entonces me acuerdo que hablábamos siempre de violencia, violencia en el sentido de que veíamos muchos tipos de violencia. Toda dificultad que había entre los seres humanos podía encasillarse o ubicarse dentro de un determinado tipo de violencia. La gente interpretaba que violencia solo era lo físico, si me pegas, si te agredo, si te mato, o violencia física al máximo grado como son las guerras. Nosotros siempre hemos hablado que la discriminación es una gran forma de violencia. Violencia social, cuando los salarios son mal pagados, cuando la persona a quien yo empleo prácticamente se vuelve como un esclavo sin respetar sus derechos laborales. Personas que tienen subempleos, todo esto, personas sin empleo inclusive. Todo esto entra dentro de la violencia social y económica inclusive. La violencia religiosa a nivel de fanatismo, de intolerancia, de no aceptar al otro porque no comulga con mis propios pensamientos. La discriminación porque somos gordos, flacos, de otra etnia, de otra orientación sexual. Discriminación por cualquier aspecto del ser humano también es violencia. Violencia psicológica, cuando intento imponer mi punto de vista, y esto es tan común, al menos en la familia. Sí. En todo lado. Uno dice, uno cree que tiene la verdad, y de pronto la verdad absoluta, y por tanto impone eso a los otros, más aún con los hijos. Es decir, yo sé lo que le conviene a mi hijo, no tomo muy en cuenta lo que él diga, piense o haga, simplemente me impongo porque soy su papá. Usted hablaba de la transmisión generacional de la violencia. Esto, podríamos decir, es algo mecánico. Muchos padres que fueron agredidos en su infancia hacen lo mismo con sus hijos. Otros padres hacen lo contrario. Entonces aquí hablamos de que ante lo mecánico de ir reproduciendo la violencia, que es la parte más básica, digamos, es como que a nivel, si hablamos de neuropsicología, es como que interviene solo el cerebro reptiliano, que es el cerebro más primitivo que tenemos los seres humanos, que es muy importante, pero tenemos que hacerle funcionar y activar la corteza prefrontal. Entonces, en los actos mecánicos repetitivos, actuamos desde el miedo, actuamos desde la imposición de mi criterio. Si como padres fuéramos un poquito más dialogadores, realmente dialogadores, diálogo de dos, si los padres escucháramos un poco más a nuestros hijos, o conversar también con otros padres y poder avanzar, y tomar la resolución de dar un giro a estas cosas mecánicas que se van reproduciendo. A veces uno dice, no sé por qué reaccioné así, simplemente es como lo hacía mi papá, es como yo soy, me estoy limitando, estoy cerrando las puertas a un canal de transformación. Nosotros los humanistas consideramos que el ser humano es eminentemente cambio y transformación. Tal vez es lo único innato en el ser humano, su posibilidad de cambio. Uh-huh. Ahora, bien, esta visión general de la violencia como que está exacerbada a nivel social, ¿no? Usted bien lo ha descrito, en todos los niveles, en todas las capas, la violencia existe de distintas formas. A veces explícita, a veces implícita, pero allí está. Ahora, las cifras que mencionaba son escandalosas en términos de que nuestros niños en verdad están siendo mal educados, maltratados, desprotegidos. Y allí un poco la inquietud me nace, un círculo vicioso que no sabe por dónde empezar, por dónde rompemos esa cadena. El niño, la niña tiene que defenderse, tiene que proponer que no ser violentado, o los padres como adultos deberíamos romper ese vicio de comportamiento violento. Pero la realidad es que efectivamente los niños, así como están las cifras, son los que llevan la peor parte, ¿no? Bien, dice usted, en los colegios aparentemente puede existir esa sensibilización. Me agrada escuchar que hay un planteamiento de una nueva política de educación, de una transformación, de un modelo educativo que incluye allí algo. Y la pregunta es, ¿qué deberíamos incluir, no sé, en su experiencia pedagógica, en su experiencia de psicología aplicada en la que usted trabaja? ¿Por dónde rompemos esto? ¿Por dónde educamos o reeducamos a los seres humanos para romper este vicio? Bueno, es genial esta pregunta, porque si consideramos que la violencia es algo estructural, uh-huh, es decir, está metido en lo personal, está en lo social, mucha gente dice, no, los violentos son los otros. Yo soy el que no soy violento. Yeah. Los otros son los violentos. En la escuela, los profesores, los políticos, los otros son los violentos. El primer trabajito es darnos cuenta, caer en cuenta, que habla de tomar conciencia, yeah, de que la violencia está en cada uno de nosotros. En cada célula está impregnada la violencia, tanto explícita, como usted decía, como la invisibilizada, porque uh-huh, la violencia tiene un montón de rostros. Uh-huh. Entonces, primero darnos cuenta de eso. Hay violencia, yeah, también en uno. Hacer una mea culpa de hasta dónde mi violencia genera un problema, un drama en mi entorno. Sí, más que mea culpa, porque la culpa es un sentimiento que no ayuda mucho. Yeah. Bajonea a las personas. Uh-huh. Pero, más bien, el darse cuenta, el tomar conciencia que yo también soy violento, en yeah, qué momentos he sido violento, por lo menos plantearse, por lo menos repreguntarse, reflexionar, uh-huh, e intencionar otro tipo de acciones, lo cual interviene mucho la creatividad y la imaginación. Ahora, en cuanto a lo que usted dice del ministerio, siendo la violencia un problema estructural y que se presenta en todos los frentes de la vida cotidiana, mi posición personal es que no hay una respuesta que vaya en un pensamiento lineal. Hay que hacer esto primero, esto segundo y esto tercero. Yeah. Nuestro mundo es muy complejo y es complejo también el problema de la violencia. Por tanto, creo que hay que abordarlo desde diferentes frentes, uh-huh, en forma integral. Esto significaría, me parece muy interesante que el ministerio se proponga hacer este trabajo por disminuir los índices de violencia. Cuando estamos en la escuela, en el colegio, hemos recibido un montón de materias que realmente no nos sirven para la vida. Yeah. Luego nos lo olvidamos, o simplemente no hay la motivación de los niños para irlo aprendiendo. ¿Para qué me sirve esto en mi vida personal? Pero en la escuela, ¿quién nos ha enseñado a ser padres? En la escuela, ¿en qué momento nos han enseñado a tener un proyecto de vida? ¿En qué momento hemos trabajado inclusive cuestiones de nutrición, que ahora es tan importante? Uh-huh. ¿Por qué no en la escuela hablar de estas cosas que le sirven al niño, al adolescente, en la vida cotidiana? Uh-huh. ¿Por qué en las escuelas no hablar o practicar algo de meditación, de espiritualidad, con toda la diversidad que esta tiene? Porque en escuelas donde se hace lo que es meditación, en sus diferentes formas, se ve que hay una considerable reducción de los niveles de violencia. Uh-huh. Porque si el niño, la persona, el adolescente, está como en sus cabales, está dentro de sí, está habitando su cuerpo, está centrado, está trabajando desde su interior, se está sintiendo parte de algo, no se está sintiendo solo, eso va a repercutir en el ámbito social también. Uh-huh. Entonces, volviendo a la pregunta, yo creo que hay que afrontar desde diferentes ámbitos, no solamente con el niño. Los niños nos pueden enseñar mucho y creo que es importante generar un ámbito de contención donde el niño se pueda expresar, donde el niño pueda estar en un ámbito educativo con mayor calidez afectiva, con mayor libertad también, donde no sea todo uniforme, donde se respete la diversidad, donde el niño pueda tener una educación activa, por un lado. Pero esto habla de profesores, habla de sistema administrativo, donde también está metida mucho la violencia. A los profesores se les da mucha capacitación, pero ¿en qué momento se ha visto a los profesores como seres humanos? Como seres humanos que tienen sus cuestiones personales, violentas, conflictivas, que no se ha trabajado. Es decir, ¿cómo fui criado? ¿Estoy haciendo esto por mística o simplemente porque me pagan? El profesor tiene un montón de estrés, tiene trámites burocráticos que cumplir. Es un ser humano. Entonces también habría que atender a esos profesores, al sistema administrativo también. Entonces, como por todos los frentes. Con los padres de familia, igual cosa. Los papás no han rebajado su violencia interna, no han rebajado su violencia personal. Entonces, si todo lo tienen adentro, ¿qué es lo que van a transmitir a los hijos? Solamente lo que ellos mecánicamente han aprendido. A la par que trabajamos en todos los actores educativos, estudiantes, profesores, sector administrativo, en el Ministerio de Educación, lógicamente también necesitamos que las políticas sean más coherentes con esta problemática. Necesitamos fondos, necesitamos que sea una urgencia, una prioridad de Estado. Y no es así. Como no hay dinero, entre comillas, porque para ciertas cosas hay dinero. No hay las prioridades debidas, ¿no? No hay la prioridad. Sí, usted bien me hace caer en cuenta esto, porque fíjese que las noticias que yo tomo son del corte de enero de este año. Ya vamos a abril cerrando, segunda quincena de abril. Y se apagó la noticia, ¿no? Es decir, y siguen habiendo problemas. En la prensa nos enteramos de más muertes, de más problemas de violencia. No pasa nada. Entonces, cierto, yo coincido con usted, tiene que ser un trabajo de estructural, porque el problema es estructural. Son muchos los actores que deben trabajarse, y sobre todo un liderazgo del gobierno central, que genera política pública y que tiene la posibilidad de transformar en la vía de la inversión pública en función de esta prioridad. Pero abstraigámonos un poco de esa complejidad, porque hasta cuando nos llegue esa gota de ahí arriba, ¿no es cierto?, probablemente la base social, nuestras familias son las que se deterioran. A nuestros amigos, amigas que nos escuchan en casa, ¿cómo planteamos esto? Esto yo quisiera volver en el segundo corte para hablar con Carmita Alcíbar, nuestra invitada, psicóloga de profesión, con muchos años de experiencia en el tema educativo, atiende pues esto justamente entre algunos de los tantos aspectos profesionales, ¿no? La violencia en casa, es aparte de una actividad permanente de un grupo de trabajo de activistas por la paz. Y entonces queremos preguntarle a la vuelta, desde esta visión de familia, nosotros debemos romper ese círculo vicioso en nuestra casa. El efecto mariposa, si yo hago un poquito en mi casa, seguramente esto trasciende a muchísimas más personas. De esto vamos a hablar. Regresamos del primer corte y ya volvemos pronto, amigos. Yes. juntar la intención y sumarle al esfuerzo. El momento es perfecto para comenzar y soñar. El espacio publicitario. Radio Católica Nacional. Señoras, señores, viernes, amigos de Jesús. No te pierdas de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, un programa para niños y niñas donde encontrarás maravillosas enseñanzas y mucha diversión. No te lo pierdas. ¿Sabías que tus donaciones se convierten en mensajes? El dinero que llega a Radio Católica, Fundación Juan Pablo II, es usado para el arreglo de equipos, adecuación de estudios, y esto nos permite seguir anunciando el Evangelio a través de la radio. Gracias por tu corazón generoso. Recuerda, puedes seguir donando en la cuenta corriente Banco Pichincha 21-00-11-3485. A nombre de Fundación Juan Pablo II, Radio Católica Nacional. También en Farmacia Sana Sana, en cualquier lugar del país. Porque tu donación se convierte en mensaje. Aquí finaliza el espacio publicitario. Muchísimas gracias, amigos, amigas. Estamos de vuelta aquí con Carmita Arcibarra, nuestra doctora en psicología, aquí conversando con ella un tema tan fundamental, la violencia intrafamiliar. ¿Qué hacer nosotros? ¿Cómo aportar? De alguna manera, cada uno de nosotros tiene que ser parte de un factor de cambio. Recuerde, amiga, usted nos puede llamar al 290-6060 o al 290-6030 en la ciudad de Quito. Llamarnos al 032-822-225 en la ciudad de Ambato. Y aquí hay unos números de celulares para su mejor comunicación. 0980-78-2356, línea de Claro. 0961-47-6875, una línea de la CNT. O al 0995-278202. Todas estas líneas desde las 9 de la mañana a las 11 de la noche están libres para que usted, amigo o amiga, se acompañe en debida forma si se encuentra pasando un momento difícil. De pronto usted tiene también alguna experiencia de violencia intrafamiliar que quisiera compartir con nuestros voluntarios. Por favor, no se detenga, llame, comparta, ¿qué es lo que ha pasado? De pronto usted es una de las personas que debió haber denunciado una violencia intrafamiliar y no la pudo hacer, pues aproveche en este diálogo que estamos presentando con nuestra querida visitante, nuestra querida Carmita. Anímese, llame. Esta necesidad de sacarse encima ese problema, ese impacto, ese trauma de haber sido en algún momento maltratado de alguna forma, pues siempre va a ser bueno para su mejor calidad de salud y calidad de vida. Bueno, antes del corte yo le planteaba a Carmita, ¿no? Ciertamente el problema es estructural, la violencia nos cae por todos lados. La sociedad en su cambio no es de un día para otro. Probablemente eso puede cambiar o demorarse generaciones enteras hasta que la sociedad vuelva a su cauce. Esta es una realidad científica, esta es una realidad humana. Pero tenemos que trabajar hoy mismo en casa tenemos que hacer algo para sumarnos a este proceso de cambio. Entonces le preguntaba en familia, ¿cómo empezamos a trabajar? Ya nos ha dado alguna pista. Primero, ser conscientes nosotros mismos de ese grado de violencia en el que vivimos. Empecemos por cada uno de nosotros, los adultos. No porque vamos a ser justo factor de cambio. Esta es una primera medida. Y de ahí para otros temas que usted podría sugerirnos, mi querida Carmita, para trabajar en familia, ¿qué nos puede decir usted? ¿Cómo nos puede aportar en esto? En cuanto a la violencia intrafamiliar, considerarla no solo un problema personal, es un problema social. Uh-huh. Es decir, no le pasa solo a mi familia, no me pasa solo a mí como mujer o solo a mí como hombre. Eso ayuda como a darle una connotación mayor. Yeah. La herramienta así como básica también para esto es la comunicación. Okay. Es decir, una resolución pacífica de conflictos, llegar a acuerdos en la familia, eso es muy importante, llegar a acuerdos entre los cónyuges, entre los hijos, ante cualquier situación. ¿Quiénes ponemos las reglas en la casa? La ponemos entre todos. Si yo de pronto pongo una regla con mis hijos, a ver, no se ve la televisión sino 2 horas al día, por decir algo. Uh-huh. Pero yo en cama me pongo a ver todas las novelas y todas las cosas tan fuertes que pasan en la tele, Santiago. Cuando sí. Yo por algo me pongo a ver, le juro que no soporto. Toda la cantidad de paradigmas que nos ponen ahí, unos dramas increíbles. Entonces nos quedamos en el drama y eso produce cierta adrenalina y me empiezo a ser adicto a esas moralinas, a esas cosas que presenta la televisión o a lo sangrante que sale de los periódicos con puras noticias, uh-huh, así de Crónica Roja. Entonces, si ponemos un acuerdo en familia, lo cumplimos todos. Yeah. ¿Ya? El hecho de hacer las actividades entre todos. A ver, lavada de platos, tales días a tal hijo, tales días al otro hijo, tales días al papá, tales días a la mamá, puede ser. Pero poner una cosa bien consensuada, que haya motivación para hacerlo, y eso requiere mucha, mucha comunicación. Ahora, le planteo algo, una inquietud que se me viene. En principio, la familia debe reunirse para entender el concepto de violencia que es aplicado en mi núcleo familiar. Por supuesto, porque puede ser lo que usted bien nos propone. Como mamá puedo decir, yo estoy siendo violentada porque me están cargando todo el trabajo duro de la casa. Nadie se comide a lavar lo que usa de platos en la mesa. Se desayunan, meriendan y se van. Para mí esa es una violencia. La madre familia podría perfectamente plantear al grupo. Como el niño podría decir lo que usted acaba de decir, tu mamá ves novelas y a mí no me dejas, para mí también es violencia. Es decir, un poco ponernos de acuerdo en esos niveles de violencia que debemos reconocer que existe. Claro. Por un lado, como definir lo que cada quien entiende por violencia, y más que definir, porque ya conceptos tenemos un montón, es cómo se siente cada persona. Yeah. Es muy importante decir cómo uno se siente, ¿no? Partiendo de ahí, las emociones, que el control de las emociones realmente nadie tampoco nos ha enseñado, hablando de la escuela que decíamos antes, esto de las emociones tampoco le damos mucha prioridad en las escuelas. No hablamos de las emociones, no decimos cómo nos sentimos, inclusive como adultos es cómo estás bien, cómo estás mal. Pero ¿qué significa bien? ¿Qué significa mal? Descríbeme un poquito más tu sentimiento. Entonces a eso no le hemos parado mucha bola. Los papás a veces... No sé, la mamá de pronto está llorando y el niño le pregunta, ¿por qué lloras, mamá? Ah, no, no estoy llorando, no me pasa nada. Bloqueamos nuestra emotividad y estoy diciendo algo contrario a lo que el niño está viendo. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no decirle como con sinceridad, me siento triste? O estoy problematizado o preocupado por tal cosa. Tampoco le tenemos que decir absolutamente todo. Pero como hacernos cargo de las emociones. Uh-huh. Si el padre lo hace, eso es lo que le estoy enseñando al niño. El ejemplo es lo que más da. ¿No es verdad? Ahora, volviendo a lo que usted decía, sí es importante decir en qué forma tú te sientes violentado. Pues tal vez violentado el niño ni lo entienda, o los papás tampoco. Yeah. ¿Qué cosas no me gustan? ¿Qué cosas me hacen sentir mal? Yeah. ¿Qué cosas hacen que yo sienta una carga sobre mí? Yeah. El hecho a veces de que la mamá no lo diga, puede sentir que tiene mucha carga en la casa, que todo lo hace ella, que deberían el resto ayudar en tal cosa. No es ayudar. no es ayudarle a la mamá, es distribuir las funciones como seres humanos las que somos. Responsabilidades. La responsabilidad. A veces no decimos, y por tanto es importante decirlo. Como mamá decir, chicos, no me siento bien con esto, estoy cansadísima, ¿cómo quieres que juegue un rato contigo si tengo tantas cosas que hacer? Más bien dividámonos las tareas y podemos hacer otra cosa. Por tanto, eso de que la imaginación es un arma de generación masiva es fantástico. Bueno, arma no nos gusta mucho, pero en todo caso es un instrumento o herramienta. Para ser no violento tengo que ser más creativo. Lo violento es mecánico, requiere poca reflexión y poca creatividad. Si quiero cambiar las cosas, tengo que ponerme muy imaginativo, creativo, alegre, con buena carga afectiva, y uno lo puede hacer. Los niños también decir lo que les está pasando, el padre de familia. Entonces, por eso la comunicación, el decir lo que está pasando, ayuda muchísimo. Okay. ¿Ya? Eso a nivel de lo intrafamiliar. Ahora, en cada caso, una mujer ahora, que está violentada. Permita la interrupción, pero... Claro. Si es que no hay un arreglo en buenos términos y buena voluntad dentro de la familia, tanto niños como adultos deben recurrir a los expertos o a las autoridades o a los niveles correspondientes para que se solucione. O sea, lo grave es quedarse sin solucionar eso y convivir en ese espacio de violencia que no trasciende y no soluciona. ¿Eso es necesario o hay que dejarle que papá y mamá algún día arreglen esto? No, para nada. De hecho, nos está priorizando una cultura de la clandestinidad. Yeah. Es decir, no hablarlo es mi problema, nadie se meta, y no es así. De alguna manera, si se sabe de tantos femicidios y tantas cosas, es porque ya es tanto el pus de esta sociedad que sale de esa manera tan estruendosa, ¿no? Pero a eso iba, si hay una violencia intrafamiliar, si yo como mujer estoy siendo violentada, o como hombre, que también se da, es decir, acudir a denunciar, no quedarse callado. Ahora, claro, hay miedo. Si tú denuncias, te mato. Si tú denuncias, me llevo a los niños. Si tú denuncias, o sea, hay la coerción. Entonces, ahí la pregunta es, así como con cada cual, ¿merezco yo esta situación? Yeah. Habrá gente que tiene la autovalía muy por abajo y dirá, sí, pues, como yo cometí algún error, entonces tengo que sacrificarme y me merezco lo que me está pasando, tengo que expiar mis culpas de alguna manera. Pero en realidad la pregunta es, nadie se merece estar en una situación así de degradante e inhumana. Por tanto, es importante hablarlo, acudir a las instancias que son pertinentes, acudir a profesionales. Cuando acuden las familias a psicólogos, justamente yo les digo, gracias por su valentía de estar aquí, y más bien es una toma de conciencia de que requiero ayuda. Por algo los psicólogos no somos, pues, así cualquier cosa. Realmente hemos estudiado y estamos poniendo nuestra vida a favor y para beneficio de otras personas. Y también el psicólogo es humano, también claro, uno ha tenido claro, que trabajar sí. sus cositas, ¿no? Entonces se puede hacer mucho a nivel de la casa, podemos empezar con nosotros mismos, darnos cuenta, pero tal vez es lo más difícil, Santiago, cuando uno trabaja con temas de la depresión, que ahora es el tema, el que menos está deprimido. Bien. Yo voy detectando con la gente que voy trabajando que un indicador así urgente de... que habla de la depresión es cuando la gente se siente sola. Yeah. Sentirse sola, no digo estar sola, porque la persona puede estar rodeada de una gran cantidad de familia y amigos, pero sentirse sola. El sentirse sola, el sentir que no puede contar con nadie, es un síntoma realmente muy grave que puede llevar a consecuencias fatales. Yeah. Entonces no lleguemos a eso, no lleguemos a esto de sentirnos solo. Tenemos un amigo con el cual podemos conversar, de pronto si alguien considera que un sacerdote, un psicólogo, un tutor, alguna persona referente en la familia le puede ayudar, hay que hablarlo. Si ya son cuestiones legales, hay que denunciar, porque no me sirve a una mujer o un hombre violentado, me sirve callarme, no decir nada a las autoridades, mis hijos están viendo toda esa relación tan negativa que se está viviendo, eso no sirve tampoco, ni para los hijos ni para uno mismo. Es decir, la autoestima, el empoderarse, el darse cuenta que somos seres humanos con muchas capacidades, que somos casi un Dios dentro de cada uno de nosotros. Si viéramos eso, no trataríamos tan deshumanizadamente al otro. Así que el tema de la autoestima es muy importante y hay que hacer algo. Siempre hay algo que hacer. Siempre, siempre. Por más difícil que sea la situación, siempre hay algo que yo pueda hacer y puede ser esa la gran diferencia. Mujeres que se empoderan, mujeres que salen de estas situaciones, lo que hacen es ayudar a otras mujeres. Es fantástico. Hombres que salen de estas situaciones pueden ayudar a otros hombres. Entonces, ir formando como un círculo de amigos, de conocidos que nos vamos ayudando en estas dificultades y en estos problemas, me parece también importante. Genial. Bueno, los que nos escuchan, amigos y amigas, en verdad las cifras son también increíblemente escandalosas. El suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 12 a 17 años de edad. Esto lo define el Observatorio Social del Ecuador. Y bueno, las cifras son terribles, ¿no? Aquí tengo el 44% de los jóvenes afirmaron que cuando se meten en problemas, sus padres les pegan, les insultan y los denigran. Y muchos de ellos llegan a estos espacios extremos de depresión que usted bien mencionaba, que ya imposible manejarlos, no se logra detectar y llegan a esta terrible solución de quitarse la vida. Y hemos avanzado en lo que se debe hacer dentro de la familia. Ojalá en estos modelos pedagógicos, no sé si podemos aportar algo, Carmita, porque efectivamente no es muy común lo que usted bien ha planteado. Pretender trabajar las emociones de nuestros niños, ¿no? Llegan a recibir un cúmulo de conocimientos como autómatas, a recibir un montón de instrucciones y no se preocupa lo principal, que es esa parte humana, las emociones, que son fundamentales en el ser humano. ¿Qué hacer en los colegios? ¿Qué plantearía usted? ¿Por dónde empezamos para desbaratar esto? Si los niños, por ejemplo, no logran superar esto, el miedo. Un niño probablemente le aterra contar la violencia que hay en casa. Eso más depende del entorno educativo que le permitan al niño trabajar sus emociones, demostrar que tiene ahí un problema. ¿Qué recomendaría usted allí en las aulas? ¿Qué debería hacerse? Bueno, a mí me parecería importantísimo. Los niños, los adultos, es en la vida cotidiana donde expresamos nuestras emociones y de ahí donde las vamos trabajando. Ya, entonces, bueno, en la escuela de pronto toca poner una horita para trabajar eso, que le podríamos decir asamblea de niños o, no sé, somos nosotros las emociones positivas, no sé, como cualquier nombre se le puede poner, como adaptándole al colegio que tiene determinadas horas. En esa hora de pronto se podría conversar sobre lo que le va sucediendo a cada niño. Una hora en la cual el niño cuenta alguna cosa dificultosa que tuvo que pasar ese día y luego de pronto alguna cuestión de la cual tiene mucho que agradecer. Ahí estamos enseñando tanto a trabajar el miedo, de pronto, no sé, el niño cuenta, me pasó tal cosa y tuve un miedo tremendo, lo cuenta de sus compañeritos, y los adultos estamos conteniendo esas conversaciones. Y para no quedarnos en lo negativo, contar también algo positivo. Siempre hay algo positivo que contar. Siempre hay algo que agradecer. Entonces, ¿qué agradecemos del día de hoy? Ay, agradezco que vi un hermoso atardecer. O agradezco que esta vez mi mami me dio un beso y un abrazo que nunca antes lo había sentido. Ahí estamos enseñando como a dar importancia a las emociones. Aparte de esa horita, por decirlo de alguna manera, dentro del horario de clases, es un día a día. En el recreo pasan muchas situaciones. Va donde la profesora, me pegó tal niño, me pegó no sé qué. Entonces, tomarse un ratito más para, okay, vamos, conversemos. ¿Cómo te sentiste tú al ser el agredido? ¿Cómo te sentiste tú al agredir? ¿Cómo podemos reparar este daño que le has hecho? O sea, significa darle tiempito. Pero si en el colegio los profesores están con el tiempo tan limitado, tienen que dar solamente contenidos, tienen que cumplir un programa, y tampoco se pueden acercar mucho al niño, porque ahora los papás también les denuncian por cualquier cosa. Hay denuncias como no tiene idea, entonces el profesor ya tiene temor también. Es otro problema. Se da cuenta como todo es medio integral, pero si nos diéramos, si fuera la prioridad, tendríamos tiempos más relajaditos para que el profesor, el personal administrativo, tengan el chance de ir trabajando este tipo de cosas, pero en la vida cotidiana. Los niños llegan y todos con las mochilas, cogen y la botan al suelo. Ok, tomémonos el tiempo, cada quien en su casillerito, a poner esto, pero significa ejercer mucha intencionalidad de parte del profesor. Y si el profesor no tiene mayor conocimiento de esto, ni ha trabajado toda su violencia interna y solamente está replicando todo, no le va a encontrar un sentido. A esto me refiero que tendría que ser prioridad, tanto en el tiempo que se le da como en los recursos que tenemos que ir poniendo para este tipo de casos. Ahora, los padres de familia debemos empoderarnos de estos temas en los colegios. Es decir, yo como padre debo acercarme a la institución educativa de mi hijo y preguntar qué están haciendo para mirar ese entorno de violencia en el que podrán estar viviendo nuestros hijos. Porque claro, mi hijo puede decir que está muy bien cuidado, a saber, en el entorno de sus compañeritos qué pasa, y se contagia de esa violencia que trae un niño allí. Usted bien lo ha explicado, pero en realidad para nosotros llegar a ser parte de este cambio tenemos que activarnos, ¿no es cierto? O sea, necesitamos tomar un rol, necesitamos enfrentar el problema, deberíamos ir al colegio, deberíamos plantear estos temas, deberíamos hacer reuniones de padres y en ese proceso trabajar esto. ¿Le parece una opción? Totalmente, Santiago. Ahí topa usted un tema, vea, desde siempre se dice, los padres de familia no se involucran, ni con la escuela, ni con el colegio, no van. Yo pregunto a veces a papás, ¿has ido a la reunión? No, esa va solamente mi esposa. ¿Y yo para qué? Tú eres el papá. Ya. Entonces eso es una cosa prehistórica, desde siempre ha habido eso. Ahora hay papitos jóvenes que se involucran mucho más, pero también tienen complicaciones, porque si preguntan, hablan con los profesores, pero son los papitos también a veces demasiado entrometidos, dicen para eso los profesores, ¿no? Entonces tenemos como varias grados de este involucramiento. Pero lo importante ahí es que tanto me responsabilizo de mi vida, de la de mi hijo, de la sociedad, que tanto me involucro en estos temas. Y ahí hablamos de salir del egoísmo, salir del individualismo, que es otro valor en esta sociedad. Usted vea, salga solito adelante, pise a quien pise, la competencia es, usted tiene que lograr el éxito, así aplaste a los que están a su alrededor. Es el individualismo, máximo yo y mi familia, hasta ahí llego, lo que afecte a mi familia. Pero, ¿y el resto de niños, el resto de familias, el resto de la sociedad, el resto de personas? Hay una falta de solidaridad increíble. Entonces, una de las cosas principales serían, soy parte de esta sociedad, soy parte de la familia. Si me involucro en el colegio de los chicos, no es solamente dejar la responsabilidad a la escuela y al colegio. Es decir, ellos se encargarán. Qué fácil, ¿no? La responsabilidad, el involucrarme, es una gran ventaja para ir trabajando estos temas. Conocer a los profesores de los chicos. Exacto. Y yo les digo, muchos papitos van donde mí y le digo, pero si te caen mal los profesores de la escuela, si hablas pestes de los profesores, ¿cómo quieres que tu hijo realmente se sienta referenciado por ellos? ¿Por qué no intentar genuinamente, no por manipulación, conversar con los profesores, ver lo humano de ese profesor, pedirle una colaboración? A ver, yo ayudo y usted también ayúdeme. ¿Cómo trabajamos con los niños? ¿Le está pasando esto a mi hijo? ¿Cómo lo hacemos? Hablar de ser humano a ser humano. Eso significa salir de mi cascarón, salir de mi caja cuadrada, y verle a los profesores también como seres humanos. Entonces ahí podríamos hacer como armar un círculo de niños, luego armar un círculo de padres que contienen a los otros, también hablar con los administrativos, realmente afrontar el problema desde diferentes direcciones y desde diferentes frentes. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto me involucro? ¿O solamente me interesa mi trabajo? ¿No quiero llegar a la casa? ¿No quiero escucharles a los chicos? ¿No quiero involucrarme en nada más? Y me hago el de la vista gorda. Es una opción. Muy bien, ahí está. Yo coincido mucho en lo que nos acaba de plantear nuestra amiga Carmita Alcíbar, psicóloga de profesión, experta en estos temas. Sí, tenemos que empezar un proceso de cambio y la única manera es hacerlo en casa, en nuestra familia. Ojalá no tengamos ningún nivel de violencia, pero hay que husmear, hay que escarbar entre esa percepción entre padres e hijos, qué podemos mejorar. Siempre se puede mejorar. Y esto un efecto en cadena, porque nos vamos a ir a los colegios de nuestros hijos, vamos a hacernos presentes, vamos a entender cómo se está trabajando la no violencia en el país y vamos a aportar esto, estas prácticas. Creo que esta es la manera donde la sociedad nos podemos todos y cada uno de nosotros empoderarnos del cambio. Me alegra mucho nuevamente mirar que hay autoridades al más alto nivel que están preocupados de este tema, pero no dejemos que la solución nos caiga de arriba. La solución está en nosotros. Esto es lo que nos propone Carmita. Coincido mucho en todo lo que nos ha planteado. Queremos agradecerle infinitamente su presencia, sus últimas palabras, mi querida Carmita, a nuestro público. Bueno, las últimas palabras serían: a cada persona que forma parte de esa familia, es importante su rol en esa familia. No es indiferente lo que usted haga o deje de hacer. Es decir, plantéese como ser humano cambios que tienen que ver con realmente estar mejor su familia, usted y la sociedad. Sí es posible. Este sistema también nos ha hecho creer que no valemos, que somos unas viles hormiguitas, que no podemos hacer nada. El mundo está mal y yo no puedo hacer nada. No, la invitación es a ser agentes de cambio. Están pasando cosas muy fuertes, pero justamente las crisis son las que permiten hacer cambios evolutivos de la especie importantes. No nos dejemos bajonear, no nos dejemos deprimir por todo lo que está pasando. Verlo, sí, con criterio de realidad, pero no sintiendo que no podemos hacer nada. Podemos hacer un cambio. Somos más los no violentos, pero no nos dejamos de escuchar. Así que la invitación es a pensar, a reflexionar y a hacer en consecuencia a lo que sentimos. Es decir, a ser coherentes. Pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Eso da una unidad y una fuerza interna que nada lo puede detener. Qué bien, me contagia esa energía. Somos más los no violentos, nos dice Carmita Alcíbar en sus últimas palabras, me sumo a ella. Amigos, amigas, si usted desea conocer más y más de esta información, pues escríbanos, escucha@teléfonoamigo.org. Yo le puedo copiar información de Carmita Alcíbar y todo ese movimiento a la que ella representa en esto de este movimiento de la paz, de la no violencia acá en el Ecuador y en el mundo. Pronto vamos a tenerla acá hablando de un tema precisamente de unos 50 años de un trabajo de estas organizaciones que a nivel del mundo hacen todo un esfuerzo para hablar de la paz, de la no violencia. Así es que muchísimas gracias, Carmita, por estar con nosotros y agradecerles a todos nuestros amigos y amigas en el país que están sintonizados a este programa. Agradecerle a la Coordinadora de Medios Comunitarios y Populares Educativos del Ecuador, CORAPE. Usted nos encuentra allí todos los días, de lunes a viernes, de 3 de la tarde en adelante, entre a la página web www.corape.org.es. Nos encuentra todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 10:30 de la noche, en Radio Municipal, en su dial 720 AM, y en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los días domingos, en su dial 940 AM. Allí está este programa. A través de CORAPE llegamos a 18 provincias en 22 emisoras AM, 14 AM. Allí está pues todo un enlace llegando a más y más territorio del país. A todos ustedes, amigos, infinitas gracias. Si ustedes desean ver nuestros programas, también están colgados en nuestra página de Facebook de Teléfono Amigo. Entre allá y usted va a encontrar algunas de estas entrevistas que están ya puestas en esa página para que usted las pueda escuchar cuando usted requiera. Muchísimas gracias. Su atención. Esto ha sido el programa del día de hoy. Nos escuchamos mañana, amigos. Teléfono Amigo, ¿cómo estás? ¿Estás alterado emocionalmente? ¿Estás desorientado? ¿Tienes pánico? ¿No tienes quien te escuche urgentemente? Esta es la línea del Teléfono Amigo. Qué chévere saber que la familia, los padres, los hijos, los abuelos, tengamos un espacio de encuentro familiar donde podamos compartir nuevos temas que nos ayuden con el bienestar de nuestra comunidad. El encuentro es entonces en la hora del Teléfono Amigo.